El que entra, sale, no sale por nuestra calidad, ni igual, no sale por nuestra exposición. Más de 1000 metros cuadrados como de todos los estilos. Y no sale por nuestros precios increíbles. Que lleve entre el castillo del mueble más parte y a la Viana 37 y Ana María 38. Le darán por desaparecido. Hoy Gijón. Servicios informes de Nacho en la técnica. De noticias repasamos la información. Pablo Fernández y de quienes habla. Las carreteras asturianas, Pablo. Buenos días. Bueno, ha mejorado la situación, ¿verdad? La situación de las carreteras asturianas ha mejorado notablemente al no registrarse nuevas precipitaciones en forma de nieve, aunque están existiendo problemas para circular por las zonas sombrías de algunas vías secundarias debido a la presencia de hielo. Cuando contemos con la Dirección General de Tráfico el estado de las carreteras en Asturias. La Fundación Municipal de Cultura cierra sus puertas durante las fiestas navideñas. Los días 24, 25 y 31 de diciembre de 2001 y el 1 y 6 de enero de 2002 permanecerán cerradas todas las instalaciones de la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular. Atención a este dato. Alteraciones del tráfico a causa de la carrera popular de Nochebuena. La prueba que se celebra esta mañana a partir de las 11 ha sido la causante de varias medidas, como los cortes de tráfico en las vías de la ciudad por las que transcurre la prueba, que consiste en un recorrido de 5.500 metros por el barrio de Viesques con salida y llegada en la pista de atletismo de Las Mestas. El próximo miércoles se falla el premio a la mejor empresa asturiana. Este miércoles será fallado el premio a la mejor empresa asturiana que habitualmente convoca el partido asturianista. Este premio... Gracias, Paloma. Sur de más cosas. Abres al tráfico la plaza Pedro Menéndez Avilés. Según informa el Ayuntamiento Vilesín, hasta el día 8 del mes que entra, Xineru estará abierta al tráfico esta plaza de Pedro Menéndez. La reapertura peatonal y al tráfico coincide con la Navidad, pero interrumpiráse en ese día, el día 8, para volver a entamar los trabajos de saneamiento del río Tuluero. Bueno, poco duró. Inauguran la plaza y el día 8 ya vuelven otra vez a cerrarla. Ya, hombre, de paso podrás por ahí brincar con los regalinos. Ya. Para no tener que andar dando vueltas. Y... Uh-huh, ya, pero el día 8 otra vez. Bueno, ya. Próxima adjudicación de obras en el casco urbano de Sotrondio. El mes que viene han adjudicado las obras de reforma y remodelación del casco urbano de Sotrondio, en San Martín del Rey Aurelio. Bueno, no vamos a decir el título porque sería muy largo. Sería largo, sí, de diferentes géneros. Bueno, pero qué interesante para todos los públicos. La tragedia, ¿no? Comedia, acción y meditación. Serán aptas. Sí, son aptas. Vale, y recomendables. Vale, bueno. No, como te veo mirando por la moral de los asturianos, pues... por si acaso... Soy bueno para callar. Bueno, sí, la verdad. La información de Asturias. Con la colaboración de la Consejería de Educación y Cultura del Principado de Asturias. Luego volverá Xur de Monán, tenemos asturianísimo. Volverá la información también a la 1:30 y a las 2 llegará, como siempre, a hora 14. Informó Radio Ser Gijón. Hoy por hoy, Gijón. Servicios informativos. Radio Servicio, una información que le ofrece IDEL 21 Tralnor, especialistas en trabajos verticales. Vamos a saber a esta hora qué tal se circula por las calles de Gijón. Conectamos con la Oficina Municipal de Tráfico. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Algún problema hasta ahora para circular? Bueno, en estos momentos hay tráfico intenso. Estoy buscando si hay algo un poco más firme en el caso del delantero. Consenso sobre los principios y valores democráticos que rigen nuestra convivencia. Para cumplir con nuestros deberes ciudadanos, no debemos olvidar la necesidad de procurar la justicia y el progreso social como valores irrenunciables y propios de la sociedad democrática que disfrutamos. A lo largo de estas últimas décadas, los españoles hemos hecho mucho por nosotros mismos y hemos dado cauce también a los impulsos de solidaridad con los demás que han estado siempre presentes en nosotros. Con limitaciones, pero también con indiscutible voluntad de superarlas, hemos conseguido entre todos hacer de España una sociedad cada vez más libre, más igualitaria y justa, más equilibrada, tolerante y generosa. Esa es la senda por la que debemos y queremos seguir transitando, la que enaltece los valores universales de defensa y promoción de los derechos fundamentales de la persona, la que procura el bien común desde la convicción de que el bienestar individual debe ir unido al bienestar colectivo, la que fomenta el respeto y el aprecio por los otros y por sus ideas, aunque sean distintas de las nuestras, la que considera la paz indisolublemente unida a la libertad y a la justicia, la que lamenta como propio el sufrimiento ajeno y trabaja generosamente para aliviarlo. Nuestra sociedad tiene ante sí un desafío reciente, como es el de la inmigración, al que hemos de hacer frente con la fortaleza que nos dan los valores que acabo de mencionar. Somos un pueblo que sabe apreciar el inmenso valor de ser acogido con justicia, respeto y afecto, y que sabe también lo penoso que resulta unir al dolor de la separación de la familia y de la patria el rechazo social o la discriminación laboral. Los poderes públicos tienen sus deberes y obligaciones, pero también debemos asumirlos cada uno de nosotros, incluidos los inmigrantes, así como facilitar las medidas necesarias para resolver los problemas y potenciar los beneficios que entraña la inmigración. Este año que ahora termina, tienen sus deberes y obligaciones, pero también debemos asumirlos cada uno de nosotros, incluidos los inmigrantes, así como facilitar las medidas necesarias para resolver los problemas y potenciar los beneficios que entraña la inmigración. Este año que ahora termina ha abierto una nueva etapa en la historia del mundo. Los espantosos atentados terroristas del 11 de septiembre en Estados Unidos, de una magnitud y condición nunca vistas hasta ahora, han sacudido la conciencia de la humanidad y han trastocado muchos de los presupuestos sobre los que basábamos el modo de vida de nuestras sociedades y el modelo de relaciones internacionales vigente. La reacción de la comunidad internacional ha mostrado de manera clamorosa su decisión de impedir que en el futuro puedan ejercer su acción y sus valores, y fortalecerán, en consecuencia, los mecanismos de cooperación internacional a quienes lo practican, lo apoyan o lo encubren, y para aislar a quienes lo justifican o lo defienden. De hecho, en el ámbito de la Unión Europea, se han dado ya en estos últimos meses pasos muy importantes y concretos en ese sentido. En España, a lo largo de este año, el terrorismo ha seguido estérilmente sembrando de sangre nuestra geografía y llenando de sufrimiento a muchas familias. Quiero una vez más decir a las víctimas del terrorismo y a sus familias que siempre tendrán junto a nuestro recuerdo emocionado nuestro especial afecto y el de toda la sociedad española, deudora de su sacrificio. Sepan los terroristas que la sociedad vasca, con el total apoyo del resto de la sociedad española, nunca permitirá que su libertad y sus instituciones democráticas sean sustituidas por el totalitarismo excluyente y reaccionario de unos fanáticos asesinos. España está participando desde hace más de una década y económica europea. Hemos efectuado cambios y llevado a cabo importantes adaptaciones para ir convergiendo con Europa, y al igual que otros países europeos, hemos armonizado muchas de nuestras políticas para este ambicioso proyecto. El próximo 1 de enero entrará en vigor el euro, la moneda común por el momento a 12 países europeos, en un paso decisivo e histórico en esta Unión Europea que deseamos se amplíe pronto a otros países del continente. España asumirá la presidencia de la Unión durante el primer semestre del año, y con esa responsabilidad haremos todos los esfuerzos necesarios para hacer avanzar los intereses comunes europeos. En este año pasado he querido unir a numerosos españoles a la conmemoración del 25 aniversario de mi reinado. Mi familia y yo hemos recibido muchas muestras de afecto de nuestros compatriotas, de los medios de comunicación y de amplios sectores sociales. A todos ellos, a todos vosotros, deseo agradeceros vuestro aliento y vuestro respaldo, que tanto me anima a seguir prestando con ilusión mi servicio a España y a los españoles. Mi familia y yo os damos las gracias. Que el nuevo año que está a punto de comenzar haga realidad vuestros proyectos y colme lo mejor de vuestras esperanzas. Felices Pascuas. Fiestas. Cadena Ser. Si alguno de los presentes tiene algo que decir, que hable ahora o que calle para siempre. ¿Para siempre? Yo también lo quiero. Quiero un trabajo estable y seguro para toda la vida, con un buen sueldo y un horario excelente. La Administración Pública convoca cada año cientos de plazas de auxiliar de ayuntamiento. Si quieres un trabajo para toda la vida, llama ahora a CEAC Oposiciones, 902 10 20 30, y te ayudaremos a conseguir tu plaza. ¿Vas a conformarte con menos? Lo quiero. Quiero ser auxiliar de ayuntamiento. Llama a CEAC Oposiciones. Serás auxiliar de ayuntamiento en muy poco tiempo. 902 10 20 30. Preste atención. Esta es la hora de la suerte y está mucho en juego. Conectamos con la 11 para vivir en directo el sorteo del cupón. El 5. Centenas. El 9. Decenas. El 4. Unidades. El 4. El número premiado en el día de hoy ha sido el 35.944. 35944. Recuerde que ha sintonizado con las ilusiones de mucha gente y ha contribuido a una gran labor social con la Organización Nacional de Ciegos. Es único. Lo que más me gusta de él es su fiabilidad, la seguridad que proporciona, aunque vaya muy rápido. El método natural de Home Deutsch para aprender alemán es el más rápido, pero también el más seguro y flexible, porque aprendes con tu profesor cuando quieres. Infórmate en el 902-278-278 sobre la forma de aprender alemán más natural. Si te informas ahora, te regalaremos nuestro diccionario en CD-ROM. Home Deutsch, siéntelo fácil. 902-278-278. Departamento de Noticias Increíbles, no se lo van a creer, ya lo sé, ¿eh? Pero es verdad, se lo juro por mi móvil. Había pasado Carlos Llamas por la mesa banquete dispuesta al efecto, y quedaban canapés, y quedaba cava, y quedaban bebidas. ¡Milagro de Navidad! Aquí seguimos en Por fin Nochebuena, acompañándoles hasta las 10 de la noche, una hora más pronto en Canarias. Y ahí tienen ustedes al equipo técnico, son concretamente 11 técnicos, en este momento están posados sí, en el suelo, claro, pero están posando, son 6 de pie, 5 agachadillos, y vamos a destacar en esta hora, ¿quién podríamos destacar? A ver, ¿quién es aquel? Juan Carlos Ingenio. Luego allí tienen al equipo de redacción, es un equipo básicamente femenino, hay concretamente 7 chicas y 3 chicos, aquí son solo 10 porque la cosa es menos importante. Y vamos a destacar pues aquella que sobresale, a Paloma Delgado. Y luego vamos a ver si ustedes se creen que aquí hay un solo tío hablando. No. Somos 4, ¿eh? Somos 4 que nos imitamos la voz unos a otros para que parezca que siempre es el mismo y tal. Y hombre, denominamos al conjunto, al grupo, toma ya, José Luis Velasco. Bueno, me han conmovido tanto estos aplausos espontáneos que surgían de todos los rincones de España, que me voy a dedicar a poner buena música en esta hora. Ya no estáis por dónde. Me voy a traer a un chavalito que lleva 2 años siendo eterno, y que... Ah, bueno, le voy a dedicar esta canción, antes de que se me olvide, a Alvarito Martínez Martín, al hijo de Margie y Jorge. Es una canción de cuna, yo creo que la canción de cuna más famosa de la historia, la compuso Brahms, tiene un aire navideño, y la canta, pues ni más ni menos que ese señor, ya digo, que hace 2 años que es eterno, Alfredo Kraus. Mi director general que soy un talibán y que soy absolutamente integrista. A ver, Antoñito, macho, dime alguien que lejanamente se pueda comparar a Alfredo Kraus. O sea, algunos decían que era solo técnica lo que tenía, y qué sentimiento y qué ternura, y bueno, ¿para qué? En fin, sé que me voy a Huelva, pero no me acuerdo con quién tengo que hablar. A ver, Juan Carlos, dímelo. Así que me voy a Huelva, me voy a... y hablo con Paco. Paco, buenas noches. Hombre, José Luis, buenas noches. Mira, yo te llamé esta tarde cuando empezaste tu programa desde el Portil. Ahora mismo estoy en Huelva Capital. Ah, ya. Entonces, yo quisiera mandar un mensaje a todo tu equipo, porque yo soy del rompeolas, del verano. Ya. Y la verdad es que tenemos un tiempo por aquí que no nos acompaña, pero tú sabes que en esta tierra todos los que nos vienen a visitar son muy bienvenidos, ¿no? Hombre, ya lo creo. Huelva es la cuna y además es una ciudad por descubrir. Quisiera dejarte también un bello recuerdo de que el programa de Rompeolas para el 2002, pues te vengas a hacerlo aquí a este litoral de los nubense, ¿no? No, pero si yo ya tengo pedido a la casa que me hagan un tour, por toda España, pero no les veo yo como dispuestos, no les veo yo bien dispuestos, vamos. Bueno, pues mira, yo desearte a todos tus amigos y concretamente a los grandes oyentes que tiene la cadena SER, pues el deseo de una feliz Nochebuena, un año, una mejor Navidad y un año 2002 pues entrañable y que sea colmado para todo, en paz y felicidad. Y bueno, yo dejarte solamente un mensaje, porque has hablado al principio de tu programa de los problemas de los estrés y esas cosas tan raras, ¿no? Sí. Y había un amigo mío que me decía hace ya mucho tiempo, y bien sabes que por esta tierra hay muy buen pata negra, ¿no? Jamón. Hombre. Y dice que con un platito de jamón y unos finos, dice, y con mucho amor se quitan todas las depresiones. Oye, y sin necesidad de finos, ¿eh? Yo con el platito de pata negra me conformo. Venga, la radio es amplia y muy extensa y quiero dejar paso a esos pedazos de oyentes que tiene al hacer, ¿vale? Pues un abrazo muy fuerte, Paco. Venga. Hasta luego. Felicidades. Igualmente. Y al rompeolas en Huelva en 2002, ¿eh? Venga. ¿Nos veremos? Bueno, ojalá, Dios lo quiera. Venga. Dile a tus colaboradores que tomen nota de mi teléfono porque, la verdad, José Luis, eres fenomenal. Muchísimas gracias, un fortísimo adiós, abrazo. Buenas tardes. Bueno, pues Paco, que nos llamaba desde Huelva, y ya que me ha recordado algo del rompeolas, voy a decir lo que decimos en el rompeolas, y les juro, y ahora en Navidad soy más sincero que nunca, y les aseguro que yo soy bastante sincero, cada cual presume de lo que puede y yo de eso puedo, vuelvo a repetirles lo que les decía en el rompeolas, lo mejor que tiene esta casa son los oyentes, lo mejor que tiene una cadena de radio son sus oyentes, y si esta es la primera, es gracias a ustedes, y eso me parece absolutamente evidente. Bueno, voy a demostrar mi mala memoria, me voy a castigar y no sé con quién hablo. Buenas noches. Hola, José Luis, ¿hablas con Amparo? Amparo, pues buenas noches. Pues buenas noches, José Luis. Es que mira, me lo dicen así por línea interna y me dicen plas, plas, plas, Castellón. Sí. Y me quedo con Castellón y se me olvida todo lo demás, oye. Pues Amparo, ¿qué tal por Castellón? Pues mira, por Castellón hemos tenido Castellón, aunque el tópico es que es de la plana, resulta que tenemos la montaña al ladito del mar, y esa mañana desde mi balcón se ve, desde mi terraza se ve el mar, y desde mi terraza se veían las montañas absolutamente nevadas, a escasos, en línea recta, 200 metros del mar. Ya. Así que hemos tenido un tiempo un poco, pues también con frío, años por trimestres, pues muy muy duro, ha sido un año bastante duro. Entonces esta noche me he puesto a preparar la cena de Navidad para mi familia, mis padres, mi suegra, mi marido y mis hijos, y cuando he venido después de un día hoy especialmente duro y agridulce, he puesto la radio y nada más acabarse Gemma, ha aparecido tu música, ¿no? Y digo, José Luis Velasco. Y bueno, me has alegrado, de verdad que es que me has dado, yo que no soy tampoco muy navidalera, pero me has alegrado la tarde. Y por eso os he llamado, pues simplemente para... Pero le he dicho a la señorita o a la chica que me ha cogido el teléfono. Insisto, es que siempre llamo, no para que me pongáis en la antena, sino cuando suena la música en verano ahora, para decirte, José Luis, yo también estoy aquí y me encanta tu programa y quería felicitaros simplemente. Pues yo lo he dicho en alguna ocasión, Amparo, lo vuelvo a repetir, a mí lo que más feliz me ha podido hacer en la radio, eso te lo digo, vamos, con toda sinceridad, es lo que tú acabas de hacer, ¿no? Cada vez que alguien me dice esa frase que es tan manida también en la radio, ¿no? Sí, ¿no? Me has hecho compañía, he oído y me he alegrado. Pues mira, yo hago radio para eso, quiero decir... Pues de verdad, ¿eh? Yo no sé si conseguimos otra cosa, que evidentemente sí lo conseguimos, quiero decir. Sí. Ya sé que podemos entretener, que podemos incluso formar a veces, todo lo que tú quieras, divulgar. Pero oye, cuando alguien te dice que le has hecho compañía, yo digo, pues he cumplido, caramba, ya... No sé, algo he hecho en la vida, ¿no? Además, para algo valgo. Sí, no, pero es que además yo... ¡Ay! De verdad que no, es de verdad, yo también soy muy sincera, si no digo nada, ¿no? Y ella me ha dicho, pasas, digo, no hace falta, si es que solamente quiero decir, porque lo siento así, porque de verdad que oír, y además luego he estado cocinando y ahí, y estoy cocinando, y con las músicas que nos pones, que es que, bueno, es que me encanta, ¿no? Pues nada, de verdad, un abrazo muy fuerte. Pues y muy feliz Navidad. A todas las mujeres y a todos los hombres de bien. Y muy feliz vida, Amparo. Igualmente, José Luis, un abrazo. Te voy a poner a Alfredo Kraus, ya que me has hablado. Hombre, tu Dios particular, ¿eh? Naturalmente. Un abrazo, Amparo. Un abrazo, ¿eh? Y hasta el verano, como mínimo. Hasta el verano. Adiós, hasta luego. Campana sobre campana y sobre campana una, asómate a la ventana, verás un niño en la cuna. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nueva me traes. No. cuando son las 9 y 25 minutos, una hora más temprano en Canarias, las 8 y 25, vamos a darnos una vueltecita, creo, que por una de las ciudades más bellas de España. Digo, si es la ciudad que yo pienso, estoy seguro de que es una de las más bellas de España, creo que es Oviedo, y allí está Bernardo. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Estás en Oviedo? Estoy en Oviedo. Pues una ciudad, bueno, preciosa. Vamos. Yo soy de Oviedo. Hay muchas ciudades bellas en España, ¿eh? Oviedo, pues entre las, no te voy a decir las otras dos, pero entre las tres. Bueno, que una será por Galicia, ¿no? No, mira, como ciudad, ¿no? Yo como ciudad te cogería San Sebastián, Oviedo y otra. Y no, dejamos bueno, abierto lo de la otra. No conozco San Sebastián. Oye, es una ciudad preciosa. Bueno, yo tenía muchas ganas de pasar estos segundos con esta conexión para felicitar a todo el mundo la Navidad, aunque ahora mismo no tengo conexión con la emisora nacional, han hecho desconexión, pero bueno, aprovecho la ocasión para pasar un saludo a todo el mundo y que la Navidad sea para todos lo mejor posible. ¿Qué tal que se cumpla todos los deseos? ¿Qué tal se presenta la de Bernardo? Pues normal como todos los años, trabajando. Hoy no, porque hoy tengo libre, mañana por la tarde iremos allí a cumplir y lo que se llama celador asistencial. Y reconozco que, bueno, es ahí una parte ínfima, pero soy un, creo que soy un piñón del engranaje dentro de la del hospital, y como eso me considero y participo. Entonces, de la parte que de mí está, pues apoyo lo más posible dentro de, para que la estancia de una persona o bien de un familiar sea lo más agradable posible. Mira, hay una historietita, no llega a ser ni siquiera una historia, de un poeta inglés que se llamaba Walter de la Mer. Ha pasado un poco a la tradición como chiste, y no es un chiste, ¿no? Es el hombre, el escritor, que va preguntando a la gente que está trabajando en la construcción de una catedral que qué hacen, ¿no? Y uno le dice, pues yo estoy poniendo ladrillos, pues yo estoy con la carretilla yendo a buscar cemento, lo que sea, ¿no? Y uno le dice, uno que está allí, pues yo qué sé, mezclando masa, le dice, caballero, yo estoy ayudando a construir una catedral. Pues mira, cuando alguien se toma el trabajo así, el trabajo siempre es útil, ¿no? Mucho más útil de lo que tendría que ser simplemente. Es que cualquier persona que tengamos un trabajo, uno mismo se tiene que dignificar su trabajo, sea el que sea. Hay que coger y todo, pero vamos, desde Oviedo ya es imposible. No, pues ya te digo, el truco lo hacen con canal satélite digital, pero no sé en qué consiste, vamos. Bueno, Bernardo, pues muy feliz. Te reitero el saludo para todo el mundo. Muchas gracias y un abrazo muy fuerte. Adiós, buenas tardes. Bueno, voy a hacer una apuesta. Vamos a ver, yo juraría que me han dicho que tengo que hablar con Jorge, pero por supuesto. ¿Ah, sí? ¿Jorge, y es de Orense? Hombre, por Dios, qué barbaridad, qué memoria. Buenas noches, Jorge. Buenas noches, José Luis. ¿Qué tal? Pues aquí un poquillo jodidito. No me digas. ¿Por qué, hombre? Porque te llamo por darte las gracias, de acordarte de los que nos toca dormir esta noche en el PD. Hombre, pues ya lo creo. ¿Y te toca? Y me toca, por eso te llamo. Ya. Y dale ánimos a los demás compañeros que les toca lo mismo, claro. ¿Y dónde estás? Pues estoy, tú que conoces esto, pues sí. De Almiariz a Celanova, a pata, claro. ¿A pata? A pata, sí. Caramba. Para quitar el frío. Y ahora mismo estás andando, ¿no? Por lo que sí, me da la sensación. Sí, claro. Ya. Y no tienes, no sé, un amiguete, nadie que te pueda echar una mano, nada. Me tomo un café en Añariz para calentar un poco el cuerpo y tira para adelante. Si no te quieres que te levante agua fría con una bolsa de plástico. Ya, y me imagino que en Orense, con la humedad que hay, hará un frío de pánico, claro. Exactamente. Pues era por darte las gracias por eso, sobre todo. Pues vaya, por Dios. No sé, y no hay ninguna solución. Es que, chico, ya pues, sé que basta con el testimonio, pero... Pues nada, que he estado hablando con la Guardia Civil, con el párroco de Alcañiz. Y nada, pues que pase buena noche dentro de lo que pueda y que no pase mucho frío. Ni que no hay nada que hacer. No, pues pues estoy andando por la carretera, porque por lo menos así no me quedo congelado. Pues ya sabes que esta fiesta se hace para conmemorar que hubo un matrimonio que tuvo que ir ella a parir a un pesebre porque no había ni sitio en la posada ni nadie les acogía, ¿no? Pero no nos acordamos mucho, ¿verdad? Lo tenemos un poquillo olvidado, sí. Aquí la gente, con perdón de la palabra, pues aquí se acuerda de uno pues el día que llueve. Que es hoy, por ejemplo. Ya. Los 364 días del año, pues, les trae floja, con perdón de la palabra, que tú duermas mojado, que te estés andando por la carretera o que estés en pena, como estoy en estos momentos. Y pues, sin cenar me quedaré. Ya. Pues solo es por eso, José Luis, y gracias. Pues lo único que te puedo mandar desde aquí, Jorge, es un abrazo simbólico y decirte que lo siento, y no solo por ti, también por mí y por todos los que somos como yo. Un abrazo, Jorge. Igualmente, gracias. Thank you. biografía de Schubert, Alfredo Kraus. ¿Cómo se te ha quedado el cuerpo, Antoñito, eh? Ah, bueno, por si acaso. Vamos a ver, que es un honor para mí saludar, ni más ni menos, que al tercer jugador del mundo, Raúl. Buenas noches. Hola. Ah, ¿no eres el jugador, no? No. Ah, bueno. Pero... No, tampoco tengo especial deseo de ser un gran jugador de fútbol. ¿Y de cobrar lo que cobra un gran jugador de fútbol? No, tampoco. Hombre, pues mira, yo en eso ya, ¿ves? Ahí hay que reconocer que no me importaría. Lo respeto, pero vamos, no es algo que se me pase por la cabeza al llegar a manejar esas cifras, no. Me gustaría manejar otras cosas, como podría ser a lo mejor hasta mi vida y mi entorno, pero... Pero eso es más difícil. Sí, probablemente es más difícil. Yo quería decirte algunas cosas, porque hace muchísimo tiempo que te oigo junto con la única amiga y casi con todas las figuras, la mejor amiga que tengo en mi vida, con la que comparto una pequeña casita rodante, con la que damos la vuelta a España continuamente ejerciendo un trabajo. Y hemos intentado varias veces conectar contigo, pero la verdad es que, entre otras cosas, coincidimos en Madrid no demasiadas veces y fuera de Madrid, como ya he oído a varias personas que han llamado, pues es difícil. Pues acaba de decir un oyente de Albacete que a través de internet se puede coger, yo no lo sabía. Sí, pero yo voy, como te he dicho, en una caravana. Ya. Llevo un ordenador portátil y la maravillosa tecnología que tenemos en este fantástico país. Y esas compañías que nos lo dan todo, pues no han conseguido todavía ponerme una oficina móvil, que por otra parte no sé si me sería fácil pagar, pero no me la han conseguido poner porque hay dificultades de mucho tipo, ¿no? Bueno, si usted no tiene nada que hacer, nada mejor que hacer, o quiere compartir con nosotros todo lo que pueda pasar esta noche hasta la 1:00 de la mañana, ya sabe que de aquí no nos vamos a mover. Que estamos además a su entera disposición. Podemos manejarnos con algo ligerito, con algo pasajero, con algo menos trascendente, con un suave ritmo que nos haga mover un poco el corazón, o podemos movernos también con la intensidad de una vieja enorme, difícil, grandiosa, inolvidable canción que interpretó hace años Neil Diamond. How do you capture the wind on the water? Y que es este Candlelight. How do you count all the stars in the sky? How can you measure the love of a mother? Están cantando: ha nacido el Hijo de Cristo, el Hijo Cristo de Dios. Emocionante y deliciosa melodía, pieza absolutamente inolvidable y difícilmente mejorable, esta que perpetró hace ya unos cuantos años Neil Diamond en sus canciones de Navidad. Saben ustedes que todos los artistas americanos, prácticamente la mayoría de ellos, o sobre todo los más importantes, han grabado antes o después, a lo largo de su vida, algún disco de Navidad. Con las 10, 12, 20 canciones que hay, tampoco crean ustedes que hay muchas más. Pero, bueno, hacen de ello una virtud, un encuentro, una rutina bendita cada año. Y la verdad es que les queda muy bien. ¿Quieren ustedes escuchar una de las versiones más hermosas que yo jamás escuché del Pequeño Tamborilero? Disfrútenla de corazón. Es el coro de los niños, es un coro de niños de Harlem, uno de los 10.000 millones de coros que puede haber en el mundo entero. Este en ese barrio de Nueva York, niños ya muchachitos, vamos, que levantan unos cuantos palmos del suelo, que fíjese con qué gusto, con qué elegancia, con qué categoría nos brindan esta pieza en esta noche, aquí en Navidad Over the World, o sea, Navidad en todo el mundo. En Onda Cero Radio, desde las 9 y hasta la 1. Viviendo celebrando nuestra particular Nochebuena, un clásico de la radio que he conseguido después de muchos años que me dejen hacer año a año. Sí. Aunque ustedes no se lo crean. Soy de los que levanta el dedo cuando en alguna reunión dicen, ¿y quién hace la Nochebuena? Digo, eso es mío. Me gusta a mí, fíjate. Y lo dejo todo, ¿eh? Dejo el pavo, dejo el turrón, lo dejo todo. Porque la verdad es que como en el calor de la radio no se está en ninguna parte. Hola, otra selección, creí que con todo respeto a... Bueno, la enfocaban muy de cerca, quizá, pues para en otro también, que casi te pegan con la tarjeta en la cara, ¿no? Como hacía Andújar. Cuéntame una cosa, ya es raro... Es Navidad. Cadena Ser. Hola. ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien? Al que hubiera, saludo y deseo feliz Navidad. Están las calles vacías. Bueno, hay un ángulo de las ciudades que no está exactamente así. En este momento, como es una costumbre que se ha incorporado a los usos sociales muy recientemente, todavía no la tenemos muy digerida, hay un gran número de muchachos y muchachas jóvenes que en este momento se van a bailar. Y hay colas en las entradas a algunas discotecas. Pero además las calles están vacías. ¿Los hogares duermen? Bueno, algunos sí y otros no. Sospecho que en algunos hogares hacía mucho tiempo que han tocado diana los pequeños. Al crédulo y al incrédulo, al insomne, al que lleva tiempo despierto, al que hubiera querido dormir y no ha podido dormir, al que siente melancolía cuando llega la Navidad, al que siente ira, al que siente desdén, al que se quiere marginar y no puede, al que quiere integrarse y no se puede integrar, al que nos oye en una circunstancia feliz o desventurada, al que está solo, al que está acompañado, le deseo feliz Navidad. Y por si hubiera alguien ahí, habida cuenta de que nosotros estamos aquí, le invito, como todos los años, el día de Nochebuena, a establecer la comunicación de la radio, para el encuentro y para el saludo. En este día de Navidad, nuestro teléfono y nuestra línea abierta a través de Internet es un puente para conectar con quienes están en este momento escuchando la radio. Ya saben que nuestra tradición es muy sencilla. El encuentro del buenos días, feliz Navidad y la consideración que quiera, en la línea que le parezca. El recuerdo de la noche vivida, posiblemente y ojalá feliz. Tal vez todo lo contrario. La circunstancia en la que usted se encuentra ahora, que tal vez sea la más parecida a cualquier otro día de labor de cualquier día del año, porque es un trabajo como todos los demás días del año el que en este momento le ocupa. Usted que tal vez siente hoy de una manera muy aguda las distancias o las ausencias, o usted que está sencillamente hasta más arriba de la coronilla del almíbar de la Navidad, le esperamos en la cadena SER. Nuestro teléfono es el 905 11 60 60. 905 11 60 60. Si usted prefiere mandarnos unas líneas a través de Internet, nuestra dirección es www.cadenaser.com. Escuchan ustedes la SER. ¿Hay alguien ahí? Le esperamos en el 905 11 60 60. Comenzar hablando bajito para no despertar a los niños, si todavía resulta que están durmiendo. Antonia, buenos días. No sabes la alegría que me da hablar contigo. Feliz Navidad. Feliz Navidad, Antonia. Sí. Usted vive en Madrid, ¿no? Vivo en Madrid, vivo en Alcorcón. Ajá. Pero soy extremeña. Ajá. Yo quisiera, tenía muchas ganas desde el 11 de septiembre, estoy un poquito nerviosa, de decirte, si tú te acuerdas, perdona que le llame de tú. Por favor, sí, sí, cómo no. De sus últimas palabras del día 11 de septiembre, cuando dijo el programa por la mañana. No. Que me acuerdo que dijo esto. Si lo quiere poner, lo tiene una cinta, dijo: hasta mañana, si es que no tengo que volver. Y si viera qué vuelco me dio el corazón, porque ese día yo no fui a trabajar y le pude escuchar.